sueño como ayer quizás, pero por hoy yo recordé tu cabello como una costumbre. Hoy te vuelo con una sensación que despertó y me enredo a tu mejilla en este despertar y me quedo un poco pensativo, casi enloquecido con un ansia de volar. Te regalo un poco de misterioso, como ayer yo me quedé tomado a tu cintura, creciente como crece la bravura del mar. En esta tarde fría te quedaste. Mientras amasaba un pan, veíate pasar, sin pinturas y tu rostro frágil. Se me imaginaba más cercano que quizás, y me sonreía contigo. Y empecé a soñarte nuevamente esta madrugada vagabunda, en que a cada esquina te esperaba para ir a tomarme a tu cintura.